La representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea publicó el día 3 el memorándum con el tema de Estados Unidos no puede eludir la responsabilidad de haber creado la peor coyuntura de guerra en la península coreana. La nota señala como sigue. Actualmente, la situación de la península coreana se encuentra en el pésimo estado que ya no puede reparar. El bandidesco imperialismo yanqui desarrolla en forma tridimensional, en el cielo, tierra y mar, los ejercicios militares conjuntos que simulan la guerra, con la movilización general de enormes armamentos nucleares y efectivos, según su aventurero guión bélico, destinado a usurpar el territorio de Norcorea y derrocar su régimen. Y desde hace mucho, viene perpetrando la reanudada guerra psicológica contra el norte a lo largo de la línea de demarcación militar para salpicar la chispa de la guerra de agresión al norte y pasó el límite del peligro en la intrusión abierta en la zona candente del mar oeste de Corea. Esta grave coyuntura de guerra creada en la península coreana, hoy cuando todo el mundo aspira a la paz y la seguridad, se produjo de cabo a rabo artificialmente por el bandidesco Estados Unidos. A continuación, el memorándum pone al desnudo el carácter criminal de las siniestras maniobras por la guerra de Estados Unidos que agudiza la tensión de la península coreana al violar gravemente la paz y la seguridad de Corea y su nación mediante la inaudita ofensiva de estrangulamiento militar. Y afirma que, al igual que en el pasado, en adelante también, los militares y civiles coreanos castigarán despiadadamente siempre con el exterminador fusil de Songun al imperialismo norteamericano, enemigo jurado del pueblo coreano.